Esta canción es de Ala Sutón. Habla sobre la ansiedad social y tratar de encajar en eventos sociales. No tengo hambre, tengo ansiedad. Ver tanta gente acá reunida me dan ganas de fumar. La letra describe a una persona que se siente ansiosa e incómoda alrededor de otras personas. La línea, ver tanta gente acá reunida me dan ganas de fumar, quiere decir que la persona usa el tabaco o vicios como forma de defensa ante las situaciones sociales. Si no hay botón de pausa, no hay rebobinar. Por eso es que no me pierdo ningún evento social. Hace tiempo estoy pensando, tengo que parar. Mientras tanto, por las dudas, sigo a toda velocidad. La letra también aborda la idea de sentirse un extraño o un inapropiado en este mismo. Los sentimientos de no saber dónde encajar y la presión de conformarse a las normas sociales pueden ser abrumadoras y contribuir a los sentimientos de ansiedad, depresión, suicidio y autolesiones. Al final de la canción sugiere que a pesar de la ansiedad y la incertidumbre, la persona estará bien y que su singularidad es lo que la hace especial. La canción que nosotras elegimos para contarles sobre ella. Esperamos que no se sientan identificados, pero si ese es el caso, busquen ayuda. Esto es todo por hoy. Chao. Tírame un poco y me prendo fuego. Tírame un poco si no me muero. Cundir al pánico, cundir al pánico, cundir al pánico de estar bien. Cundir al pánico, cundir al pánico, cundir al pánico. Matiz.